Ahí está sonando la veredita de fondo, está sonando la veredita de fondo, porque mañana, sábado 21 de octubre, van a estar haciendo un show en vivo en Chauvin con un motivo muy, pero muy importante, y para poder charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Santiago Cobos Royo. Santi, ¿cómo andás? Bien, con mucha ganas de hablar sobre esto y sobre romper la veda. Me imagino que la nota va a ir girando en eso. Obviamente. Bien, joya, porque me quedo más tranquilo. Sí. ¿Cómo estás, Maxi? Muy buen día. Todo bien. ¿A quién vas a votar el domingo? Sergio se levanta a la mañana. Sí. Sergio se levanta a la mañana. Mamadera. Qué mamera. Linda. Nosotros somos así para elegir fechas, para hacer funciones especiales. Sí. Te la ponemos un día antes de una elección casi histórica para la democracia. Sí, ¿baja en línea a los pibes? ¿Le bajan en línea? Después no. Es un chiste. Y va a ser muy difícil que yo me mantenga callado, pero calculo que ya me están hablando muchísimo mis compañeros sobre que me contenga y esas cosas, y calculo que no les voy a hacer caso, como Te calmas, Santiago. Te calmas. Hasta acá llegaste, Santiago. Bueno, decíamos recién que van a estar tocando ahí en Chauvin ¿A partir de qué hora? Decime. 16 horas está citada la gente para la función. Vamos a volver a tocar en ese lugar, Piola, que ya hace un tiempo está y que nos reciben siempre muy bien, que la verdad está bueno, se suena lindo, se escucha muy bien y pueden pasar una buena tarde las infancias. Con eso bien que anticipabas, con una buena excusa, nos han vuelto a elegir para participar del 16º encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña. En esta oportunidad se hace en Uruguay. Hay muchas cosas que las cubre, la estadía, alojamiento y comida lo cubre la organización. Hay una cuestión que no cubre, que es lo del tema de los pasajes, así que como somos un proyecto independiente, varias maneras de financiarnos son las del apoyo de la gente que nos conoce, que nos sigue, así que por eso decidimos realizar una función, y aparte porque hacía mucho que no tocábamos así, solemos tocar en eventos, en lugares y demás, y a veces por ahí nos falta el encuentro de una fecha propia con el público genuino que nos sigue siempre a todos lados, entonces decidimos darnos cita mañana a las 4 de la tarde en Espacio Chauvin. Bien, entonces, básicamente para recaudar fondos, ¿no? Para poder pagar los pasajes. Sí, básicamente para pagar los pasajes. Claro, que no deben ser baratos, más allá de que Uruguay no queda tan lejos, no debe ser barato poder conseguirlos. Che, ¿y cómo llegó esto de el 16º encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña? Digo, ¿cómo le llegó la invitación? Digo, ¿cómo se fue gestionando esta historia? Nosotros participamos en 2019, en el 14, en Guatemala. Chat de la Veredita, para quienes no nos conozcan, es un proyecto que tiene 7 años de vida ya. Y por suerte, dentro del mundo de las infancias y dentro del mundo de la música, ya hemos hecho un recorridito, y bueno, nos fuimos enterando, en este caso fuimos conociendo a la gente del Momusic, que es una organización de músicos a nivel nacional, y esa organización participa de el Mosilic, que es más o menos lo mismo, pero a nivel latinoamericano y caribeño, y está este encuentro que se hace cada 2 años, que no solo tiene la particularidad del conocimiento de artistas de distintas partes de esa región, y de poder hacer shows en distintas partes del país donde se realiza ese encuentro, sino también que es una semana donde hay muchos talleres, donde hay muchas capacitaciones, donde se puede dar un intercambio que la verdad está bastante piola. Nosotros cuando fuimos ahí en Guatemala, la verdad que fue una experiencia zarpada, de ahí hicimos vínculo con un montón de proyectos, tanto de afuera como también acá, nacionales, que son una masa, que por ahí no tienen toda la difusión de los grandes medios, pero no sé, ahí conocimos a la gente de Borde Verde y Tusaingó, que son una masa, les pibis, lo conocimos a Palmito, gran valor del tango y de la música infantil ahí de la parte de Tigre, justamente, mirá. Para un poco, Cobo, para un poco. Perdón, pero Palmito es de ahí, del Delta. Igual Palmito es alto hippie hermoso, es una locura, no sé qué debe pensar políticamente, pero es de Tigre, qué sé yo. Y todo linkeado con todo. Preguntarte cómo aprovechando la palabra, cómo linkean las músicas infantiles en otras partes del mundo, digamos, en este caso, en otras partes de la patria grande. Santi, ¿qué encontraron de diferente? Digo, ¿qué hay de diferencia por ahí en alguien que hace música infantil acá, al que la hace, no sé, en Paraguay o en Bolivia o algún otro lado? Digo, básicamente, ¿es lo mismo, son parecidos o encara cada uno según la idiosincrasia de cada uno de los países? Y que, o sea, sí, obviamente, está como muy presente y aparte, se imaginarán más o menos de dónde viene y de dónde nace. Digo, es un movimiento independiente también, el encuentro y todo tiene un una cuestión muy de eso, ¿no? De artesanal y todo, y ahí se puede ver claramente el crisol de creencias, de andamiaje que tiene toda la patria grande, toda la América Latina. Entonces también pudimos compartir con gente de Chile, mapuche, que hacen la música en su idioma, en idioma mapuche, y fue también como un super flash. El folclore chileno es hermoso, ver esas mezclas. También estaban ahí también de Chile una banda llamada Vuelo Volantín, creo que es así, ¿no? Con Volantín era, pero que también mezclaba mucho lo que tiene que ver la danza y la música infantil y todo su folclore. En Colombia hay una agrupación muy zarpada de infancias haciendo música, que también está buenísimo. Cada uno lleva mucho la identidad, obviamente, de su región, ¿no? Y la música infantil tiene como esa cuestión de no perder la esencia y sus ritmos folclóricos. Uh-huh. Entonces también ahí hace mucha base, mucha pata en eso, y para conocer o para reafirmar ciertas cosas está buenísimo, que por ahí en otra oportunidad no se te da, ¿no? Hay una cuestión también que tiene que ver con el folclore, ¿no? Últimamente, digo, en meter cuestiones que tienen que ver con las raíces folclóricas de la patria grande dentro de la música infantil, de la música para las infancias, ¿es así? Sí, porque yo creo que de alguna manera la cultura se va transmitiendo así, de generación en generación, y la verdad que si bien por ahí no son géneros que uno escuche tan a diario, que por ahí no le guste tanto o elija otros, la verdad que el folclore es lindo, la verdad que el folclore es hermoso, y poder tomarlo desde alguna parte. No sé, nosotros por ahí tenemos mucho carnavalito, que es un ritmo muy alegre y que nos gusta demasiado. Ahí está la leyenda del monstruo, y es un carnavalito de punta a punta, y poder transmitírselos a las infancias desde ahí está buenísimo. Qué sé yo, creo que está bueno no perderlo cuando lo omitís. Aparte, no solo que las raíces no están buenas omitirlas, sino que me parece que el género merece seguir vivo, merece seguir siendo escuchado. Después uno puede elegir lo que más le guste, o bueno, sí, lo que la industria más ponga en el mainstream, como se dice ahora. Estamos hablando con Santiago Cobos Rollo, integrante de la Veredita Pequeña Orquesta, mañana desde las 4 de la tarde en el Espacio Chauvin. Santiago, pensaba en el desafío de entretener a infancias, sí. Y por qué no a infancias y padres, madres, tutores y tutoras. En este caso, ¿su propuesta desde un primer momento es interactiva, participativa, o en un primer momento fue más musical y después vieron que tenían que sumar por ahí un poco de interacción con las infancias para que estén por ahí más atentos, atentas y disfruten de la propuesta en sí? De una. El pibe y la piba siempre va a estar en un, o sea, su lenguaje natural, después lo vamos perdiendo con el paso por la institucionalización, pero el lenguaje universal del pibe es el lúdico, el juego. No creemos una propuesta musical sin ser intervenida por ese lenguaje, por el lenguaje del juego. Entonces, lo que nos propusimos ya desde el inicio y después nunca más lo abandonamos es justamente crear y propiciar un espacio para el juego. Entonces, desde ese lado es como mucho más sencillo, como mucho más fácil. Y eso es lo que venimos haciendo desde que arrancamos. propiciar un encuentro como puede ser un show musical, para poder jugar nosotros arriba del escenario, compartir ese juego con el público, y bueno, y después que termine lo más lindo que suele pasar a veces, que termine en una fiesta, en una gran fiesta popular, qué sé yo. Pensaba también, ¿no?, en esa instancia de la música infantil, hay como un cambio generacional donde por ahí no es, si se quiere, adultocentrista, sino que lo piensa, ¿no?, al pibe y la piba como más participante y no subestimarlo desde las letras, ¿no?, también. Sí, totalmente. Me parece que el 2005 a esta parte, fuera de joda, no para bajar línea, pero el 2005 a esta parte, cuando se sanciona la nueva ley de infancia, la 26.061, se considera al niño y a la niña un sujeto de derecho, y la mirada cambia absolutamente. El niño y la niña tiene poder de decisión, tiene que ser escuchado, porque tiene un montón de cosas para decir, y no desde una mirada por ahí adultocentrista, donde el adulto decide qué es lo que hace la infancia. El adulto tiene que estar, en todo caso, para hacer referencia y para garantizar los derechos que el niño y la niña se constituye ya, y no solo por leyes nacionales, sino por convenciones internacionales. Entonces, poder está perfecto, digamos, que la música en este caso vaya acorde a los tiempos en los cuales vivimos, y por lo menos en eso no nos retrocedamos. Bueno, pero igual eso, Santi, digo, también debió, digo, más allá de la ley, viste que las leyes son, no dejan de ser leyes, ¿no? Es un papel escrito. Digo, atrás de eso tuvo que haber un trabajo cultural importante, y que muchas vereditas en la previa tuvieron que hacer su laburo o hacer su batalla cultural para poder generar un espacio distinto para las infancias y, como bien decía Claudio recién, digo, no tomar a los pibes y a las pibas como si fueran... con cánticos de la década del 70 o de la década del 80, que eran bastante pobres, por cierto. No, ni hablar, y ver también a qué le cantamos, qué mundo. O sea, vos cada vez que le estás hablando a una infancia, o por lo menos lo que nos pasa a nosotros, estás abriendo mundos, y mundos de la imaginación, y cuando hablas de mundo de la imaginación tratás de abrir, me parece, la mayor cantidad de puertas posibles para justamente no poder limitar. La limitación viene con el tiempo, con el correr de tiempo, y seguro y es fundamental, como decía vos también, Maxi, la cantidad de vereditas que hubo antes de gente que viene laburando desde ese sentido hace un montón de tiempo. Hay un buen recorrido, y también está como muy no me sale la palabra, pero está como muy nutrido todo lo que es la escena de la música infantil, y en eso se debe también, o sea, a cómo se piensa y a cómo se ve, y a la importancia que hay también dentro del género, ¿no? O sea, uh-huh. poder brindar espectáculos de calidad para las infancias es todo un tema, es toda una apuesta, y está buenísimo que de a poco vaya viendo cada vez más. Santi, ¿y ustedes en sí admiran a alguien? Digo, a Pesetti, alguno de estos que empezó a forjar algo diferente en la música infantil. Y hay mucha referencia, sí, al nacional hay un montón, sí, Pesetti sin duda. Pesetti es el uno, porque aparte encima también es ha logrado estar en muchísimos lenguajes. No sé, yo ahora a las noches con la piba leemos siempre la historia de Natacha, todo, y tiene una llegada con los pibes muy, muy valiosa. Todo lo que hacen los Canticuénticos, digo, uno después por ahí puede gustarle más o menos el género, pero digo, muchachos, lo que hace Canticuéntico, digo, las canciones y que ponga esos temas en agenda, digo, está zarpado. Lo de, me sale Mariano Baggio, es un artista nacional muy grosa también, explorando muchísimo los géneros musicales. Después, cuando nombrás, te vas olvidando, Magdalena Fleitas también es muy zarpado. Y después hay mucho, fuera de juego, que hay mucho, mucho laburo local, ni hablar. Vamos también con las chicas de las Magdas, van a estar también los pibes de la bicicleta. Locales también hay una movida zarpada infantil. A nivel nacional también conocimos a mucha gente de acá que está haciendo y de calidad, loco, o sea, es zarpado. Pero bueno, la referencia siempre es importante porque te sostiene y te marca un camino y hace que te abran puertas, no es menor. Hay que ser agradecidos. Digo, pregunta casi personal en este caso. Digo, ¿cómo es hacer música infantil con niñeces en casa? Y una papa, porque tenés el termómetro ahí al toque. ¿Sí? De hecho, hay muchas composiciones. Sí, sí, fuera de joda, está buenísimo. De alguna manera te interpela. El proyecto tiene 7 años, dije, y Fridita cumplió ahora los 7. No es casualidad. Fridita, mi primera hija. Hablo sí, con sí. Maxi porque lo conozco. Perdona a la gente que está escuchando. ¿Qué te iba a decir? Sí, Maxi, al toque, tenés el termómetro ahí. Y después las ideas, y aparte, como bueno, en la estimulación, vamos a presentar en este show, vamos a presentar 5 canciones nuevas. Y una de las canciones que vamos a presentar es Una Nana, que aparte es un género que nosotros como que nos sale naturalmente medio de esquivarles, pero aparecen, y es Una Nana que nació medio de tratar de hacer dormir a Rebequita, que es nuestra hija más chica, de Biffy tratando de hacer dormir a Rebeca, y es como una letra que medio que inventaron entre las dos, y después Hernán le puso música. Está como ahí, está como presente, y después lo que sabemos y por ahí también lo que podemos contar, digo, somos todos profes, todo nuestro laburo por fuera de la veredita está muy vinculada a la infancia, y a la infancia como venimos hablándola, por suerte, en este espacio, ¿no? A la infancia con el protagonismo que tienen. Digo, los pibes y las pibas hace rato que por suerte también hemos podido deconstruir esa idea de que no son el futuro, sino que son el presente. Los pibes y las pibas son el presente. Eso es así, y hay que acoplarse y caminar al lado de ellos y de ellas. Santi, más allá de sacar la entrada y acompañar este proyecto que busca irse hacia Canelones, más allá de Paysandú, acá a Uruguay, ¿de otra manera aportar? ¿Un cafecito, alguna directamente depositar? ¿Qué onda? Vos sabés que somos recortos con eso. No lo hemos, no hemos entrado en esa cuestión del aporte de banque. Seguramente en cualquier momento entraremos. Por ahora seguimos en esa cuestión de lo artesanal y del trueque, ¿no? Del cambio, de bueno, venía a ver algo, bueno, llévate. Lo cierto es que eso de a poco va como tomando otras metodologías. Por ahora no tenemos nada de eso, pero bueno, igual siempre podés mandar un mensaje por Instagram y decirme, che, quiero ayudar, y yo te paso un CBU, es al toque. De hecho, Bullrich habla así, medio como en código CBU, conejo, pata, rinoceronte. Por lo pronto, entradas.chowin.com.ar, ahí directamente sacan su entrada para acompañar este proyecto de la veredita pequeña. Sí, vengan a Chowin. Vengan a Chowin, así hacemos una fiesta linda. Está la sala llena y bueno, nada, próximamente haremos un cafecito, un matecito. Vamos a ir al bar. Vamos a ir al bar y vamos a retomar el Santiago más politizado del comienzo de la entrevista. Ahora no se encuentra el municipio sin secretaría, pero en algún momento dijeron, che, ¿qué onda? ¿Acompáñenos al municipio para viajar? ¿Qué onda? ¿Eso se evaluó? Claro, ¿qué onda? Totalmente, no lo quería, ¿cómo se llama? No quería mencionarlo al principio cuando hablábamos de la charla, porque si no quedó como muy goma. Pero bueno, también, ¿no? Es un marcante de la época y de la gestión cultural que tenemos. Digo, en cualquier otra parte del mundo, y eso es un flash también, compartir con compañeros y compañeras de otros lugares, en cualquier otra parte del mundo, de verdad, que el banque a la cultura es totalmente distinto, o sea, pero totalmente distinto. No sé, sin ir más lejos, en Brasil, y se retrocedió mucho con Bolsonaro, pero había cosas que no se habían perdido. En Brasil no se concibe el hecho de poder producir un espectáculo nuevo sin ayuda y sin financiamiento del Estado. Cosa que me parece que está perfecto, porque de alguna otra manera lo que hacemos los y las artistas es mantener viva la cultura de un país, cosa que es importantísima, ¿no? Se ha avanzado muchísimo a nivel nacional y provincial en estos 4 años, pese a que el contexto por ahí no fue muy favorable al comienzo, pero bueno, la verdad es lo cierto que te saca totalmente las ganas, digo, como puntualizando a tu pregunta, claro, te saca totalmente las ganas. Digo, a nosotros nos ha pasado como proyecto artístico decidir este último año directamente no laburar con el municipio, porque, digo, ustedes lo saben mejor que ninguno, pero vale la pena aclarar que es toda una osadía cobrar una función, o sea, cobrar pasás un año en cobrar una presentación, el trate al artista no es el adecuado. Entonces nosotros particularmente tomamos la postura de este año de no laburar con el municipio. ¿Y qué vas a plantear? O sea, ¿qué ganas vas a tener de plantear de iniciar una gestión para algo que debería ser un derecho, digamos, para algo que debería estar garantizado, el hecho de que no te banquen a participar, si dos trasnochados se duermen y no mandan a una delegación de pibe a un juego bonaerense? No hay chance. Santi, la última. La última para que no nos metan en cana, básicamente, y no te olvidemos. Sí, perdón. No, está bien, no pasa nada. Me llegan a escuchar los pibes de la veredita, ojalá que no tengan escuchando tanta nota. ¿Cómo es laburar, con el equipo que laburás? Porque son hermanos de la vida, sí. Más allá de compañero, de toda la historieta. Son hermanos, se conocen absolutamente todo. ¿Cómo es laburar en ese ámbito, no solamente en el proyecto La Veredita, sino en el resto de los proyectos que también comparten con los compañeros y compañeras que integran La Veredita? Y bueno, es algo, sí, es como dijiste vos, es muy familiar, es una empresa familiar en el sentido total de esa palabra, digamos, es eso. Se pulen, lo que pasa es que cuando hay un entendimiento se pulen características, digamos, o sea, cada uno se encarga de lo que naturalmente más fácil le sale y mejor le sale, y se comparte, y hay mucha felicidad también, cuando las cosas te salen hay como una felicidad colectiva que es como muy potente, está como muy buena. Estamos muy contentos de hacer y de lograr la veredita y de poder hacerlo eso, de manera familiar, es zarpado. Hay mucha gente, aparte también después, atrás del proyecto, de verdad, y todos y todas terminan teniendo un lazo y un vínculo familiar con nosotros y nosotras. ¿Quieres nombrarlos? ¿Quiénes son la veredita? Nombrarlos todos. La veredita pequeña orquesta es Estefanía Lucero en voz y melódica, el señor Hernán Genovese en guitarra y voz, y está también el señor Juan Manuel Constantino en percusión. ¿Y vos? Y yo, Santiago Gorroyo, también en percusión y rosqueo. Y bajada de línea. Santi, te agradecemos haber estado charlando con nosotros estos minutos. Mañana entonces a partir de las 4 de la tarde ahí en Chauvin, fundamentalmente para poder comprar los pasajes para poder viajar a Uruguay, pero aparte para poder pasar un gran momento con los pibes y las pibas, sí. En el show que va a estar dando la veredita pequeña orquesta en Chauvin. Dame la dirección de Chauvin y cómo hace la gente para sacar las entradas. Uy, bien, me tiraste la última, es la San que Luis y Castelli. La probé. San Luis y Castelli, ¿no? San Luis y Castelli está Chauvin. Porque yo voy a comprar el fiambre enfrente. Voy a comprar el fiambre enfrente. En la que sería. Agarrás San Luis y es de mano derecha. Se van a dar cuenta porque es un lugar bastante grande y está a mitad de cuadra. Y las entradas entrando a nuestro Instagram de La Veredita, que de paso entran y nos empiezan a seguir, se suscriben a nuestro canal de YouTube, que eso es posta que una gran ayuda. Porque estamos muy cerca de llegar, creo, a los 1000 suscriptores, y ahí a partir de ahí podemos empezar a hacer la billulla. ¿En serio? Y ir a la estratosfera, claro, porque tenés que tener 1000 suscriptores para monetizar. Después, si querés, por fuera te hago asesoramiento. Sí, quiero. Así que ayuda muchísimo fuera de juego que se suscriban y que compartan, y ahí cuando entran a Instagram van a entrar a una serie de links que van a poder comprar las entradas, y si no mismo ahí en la boletería del teatro. Che, 996 suscriptores, me acabo de suscribir y llegamos a 996. Están a 4 suscriptores de ser millonarios. Yo creo que después de esta nota en Radio de la Azotea estoy pero convencidísimo de que pasamos los 1000 y que vamos a ser millonarios. Vamos a ser las personas que atraigan una lluvia de inversiones a este país. Sí, van a monetizar y no de Monetti, sino de monetizar con guita. 997 podemos hablar. 997, 997. Queda más. No voy a cortar hasta que lleguemos a los 1000. Y ahora hoy no voy a cortar, ¿eh? Y mirá, me dejan en línea y no pienso cortar. No podemos hacer nota política. Si querés, te quedaste a las 12. No tenemos ningún problema, al contrario. Nosotros felices. No, boludo, yo dije la Secretaría de Cultura, perdón, cualquiera. Está todo perfecto. Santi, abrazo grande para vos y para toda la gente de la veredita, que sea 998. Estamos a dos suscriptores. Abrazo. Bien, abrazo inmenso. Estoy estirando a ver si llegamos a 999. Vamos, tenemos muchachos, ya. El sábado con las infancias y el domingo con la bandera, por favor. Dale. 999. A ver, para que estoy. Sí, 999. Estamos bien, a uno. Excelente. Te dejamos que el otro lo consigas vos. Laburá, Cobos. Sí, voy a por ello. Abrazo grande, compañeros. Abrazo inmenso. Gracias, Santiago. Ahí pasaba, Santiago Cobos, integrante de La Veredita, el día sábado a las 4 de la tarde ahí en Chauvin, para disfrutar de un gran show que hace La Veredita, pero aparte también para darle una mano a los pibes y las pibas para que viajen a Uruguay a este 16º encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña.